Dicen que tú y yo vamos a sufrir mucho en la vida. Dicen que también me engañaste tú cuando mi partida. No hagas caso tú, ni haré caso yo de lo que nos digan. Que tú y yo sabemos cuánto nos queremos, digan lo que digan. En vano tratarán de enlodar corazón, nuestro amor y nuestro idilio. Y tú siempre serás para mí, solo tú, la dueña de mi vida. No hagas caso tú, ni haré caso yo de lo que nos digan. Que tú y yo sabemos cuánto nos queremos, digan lo que digan. Así es mi vida. Así es. En vano tratarán de enlodar corazón, nuestro amor y nuestro idilio. Y tú siempre serás para mí, solo tú, la dueña de mi vida. No hagas caso tú, ni haré caso yo de lo que nos digan. Que tú y yo sabemos cuánto nos queremos, digan lo que digan.